Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Es necesario que hoy me quede en tu casa. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. El precioso relato evangélico de hoy lo hemos escuchado hace unas semanas en el Evangelio del domingo. Es de los que confortan e infunden alegría y esperanza. Zaqueo es uno de los prototipos de pecador en la sociedad judía de su tiempo. Jefe de publicanos, cobradores de impuestos, y muy rico, cobrando más de lo estipulado en los impuestos, estaba descalificado por definición por los poderes religiosos de su pueblo. Ocurre que Jesús llega a su pueblo, Jericó, y él tiene verdadero deseo de verlo. Así que, a pesar de que es bajito y Jesús está rodeado de una masa de gente que le impide verlo, encuentra la solución subiéndose a un árbol bajo el cual iba a pasar Jesús. Y aquí recibe Zaqueo la gran noticia de ese día: «Baja deprisa, que necesito quedarme en tu casa». Jesús va más allá de lo que el autor del Apocalipsis nos decía en la primera lectura: «Estoy a la puerta y llamo». No solo está a la puerta, sino que se autoinvita para hacerse presente en nuestra casa y cambiar radicalmente nuestra vida. Zaqueo lo recibe lleno de alegría, y ante las murmuraciones de la gente que veía con malos ojos que Jesús entrara a casa de un pecador, pone de manifiesto públicamente la transformación que se da en su vida con la llegada de Jesús a ella. Va a compartir su fortuna, que ya no es su riqueza. El relato termina con una frase de Jesús aplicable no solo a Zaqueo, sino a todos cuantos consienten en vivir esta experiencia de las formas más variadas a lo largo de los tiempos: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». ¿Qué mejor noticia podemos recibir?